La jugadora pampeana Balvanera Ula. Balvanera, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás entrenando en estos momentos? Bueno, estamos concentrando en el CENAR. Hace desde el viernes que se juntaron la selección juvenil y la selección menor. Así que tenemos una concentración de 10 días. Ajá. Imagino que habrás tenido un año, bueno, anormal como lo tuvimos todos. ¿Cómo pasaste la etapa de aislamiento y esa falta justamente de entrenamientos que hubo durante el año, durante la gran mayoría del año? Sí, bueno, justo llegué un día antes de que se declarara la cuarentena general en el país, a La Pampa, a mi pueblo Trenel, y bueno, por suerte, los primeros meses que La Pampa estuvo bastante tranquila con el tema de los positivos, entonces estaban abiertos los gimnasios y los clubes, ni bien empezaron a abrir. Yo me tuve que ir a Santa Rosa a entrenar al Club Unión, que era mi ex club, y bueno, mientras tanto estábamos conectados por Zoom, hacía tres turnos, primero con el club Estudiantes de La Plata, después con la selección. Y después, bueno, esto, cuando abrieron los gimnasios, iba al gimnasio, cuando abrieron el club, a hacer pelota a la cancha, y más o menos para ir manteniéndome en ritmo y no bajar tanto el nivel, ¿no? Hola, Balvanera. Yo quería consultarte por la selección. Nos contabas recién que esta convocatoria era de 10 días hasta el próximo sábado, pero ya habías estado en otra anteriormente durante la pandemia en las parejas, ¿es así? Sí. Esta es la tercera concentración que voy en el año. Tuvimos la primera, que también fue en el CENAR, pero fue de 10 días. Y después hicimos una en las parejas, que duró 20 días. ¿Y cómo está la selección argentina? Bueno, la verdad que tuve la posibilidad de entrenar a la par también de la categoría menor, ¿no? Así que las dos categorías, la juvenil y la menor, nos estamos preparando para jugar el sudamericano en febrero con clasificación al mundial. Y yo creo que nada, son selecciones o equipos que se vienen formando ya hace bastante tiempo, que estamos trabajando juntos. Bueno, la juvenil ya tuvo la posibilidad de participar de torneos internacionales. Así que nada, yo creo que es como son equipos que trabajan muy duro para conseguir sus objetivos. ¿Y cómo ves el vóley, en este caso a nivel nacional? Varios pampeanos y pampeanas están de a poquito incorporándose a los primeros equipos y están mostrando justamente el crecimiento del deporte en La Pampa. Sí, la verdad que yo creo que bueno, el vóley en La Pampa es un gran semillero, ¿no? Que aporta, como vos decís, hay varios jugadores pampeanos que están ya jugando en las ligas más importantes del país. Y nada, yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo, ¿no? Con todo esto de la profesionalización del vóley femenino también que se está exigiendo, uh-huh. va a empezar a crecer el vóley, tanto en lo deportivo como también en lo humano. Pero nada, la verdad que sí, que estoy súper contenta con todos los logros que también se obtuvieron este año a nivel de esta lucha que te decía. Y nada, y espero que de acá a un tiempo podamos conseguirla. ¿Y cómo es el nivel de las Panteras, el seleccionado femenino de vóley? Sobre todo de cara a los Olímpicos, ¿cómo ves el nivel de la selección en comparación a otras potencias que van a ir en busca de una medalla olímpica? Y si la ves a las Panteras con chances de ir por una medalla. Vos en ese momento estás en las Panteritas, pero me imagino que la proyección es esa, ¿no? Llegar al equipo mayor y, ¿por qué no?, disputar unos Olímpicos. Sí, yo creo que, bueno, que el objetivo que tiene personal, ¿no?, cada jugador de vóley, yo creo que aspira a poder estar dentro del plantel de mayores de la selección argentina, pero bueno, se sabe que es un proceso bastante largo, que no todos lo pueden lograr, pero bueno, yo creo que si uno se convence y lo quiere, trabajando duro puede llegar, ¿no? Y nada, yo creo que sí, que las Panteras están preparando muy bien, a diferencia de capaz otros equipos como nombrás Rusia o Italia, que son muy buenos físicamente, ¿no?, por el tema de la altura y todo. Me parece que hay que preparar tácticas de juego que serían distintas capaz a las de esas grandes potencias, pero nada, me parece que es esto que yo te digo, que el vóley argentino es de mucho trabajo y convicción de las jugadoras y del staff. Decías recién que el año que viene se va a comenzar a profesionalizar el vóley femenino. ¿Cómo se llegó a esto? No el año que viene, sino que hay una lucha que se está haciendo a través de todas las jugadoras o exjugadoras del vóley, que empezó este año, más que nada la formación de este grupo, y nada, ya se fueron consiguiendo bastantes cosas, así que, todo esto vino gracias a la profesionalización del fútbol femenino, ¿no? De también esta claro. lucha que hubo antes, que motivó a las jugadoras del vóley, así que nada, es esto que... A medida que va pasando el tiempo, como que las cosas se van logrando, ¿no? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por darnos estos minutos y te deseamos lo mejor de cara al sudamericano. Y no sé qué otra competencia importante por ahí tienen, además de este sudamericano el año que viene. Es esto, con la selección es el sudamericano. Si obtenemos el primero o el segundo puesto, clasificamos al mundial, que se realizaría en agosto. Y bueno, y después con Estudiantes de La Plata, a partir de enero vamos a jugar la Liga Nacional Argentina de Mayores. Está bien. Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Muchísimas gracias a ustedes. Un beso. Bueno, Valvanera Ula, voleibolista pampeana que juega en Estudiantes de La Plata y que...